¿Hacia dónde va el dólar? Fuente: Musi Juan, noviembre 7 del 2014. ¿Hacia dónde va el dólar? El Economista, página 16. ¿Por qué está alto el tipo de cambio? Recuerde que cuando empezó la crisis en Estados Unidos, los norteamericanos tuvieron que bajar las tasas de interés y se pusieron a imprimir dólares para rescatar una economía agonizante. Las tasas bajas son estímulo para que el crédito sea más barato, para incentivar tanto el gasto como la inversión, y para restarle atractivo a las inversiones en deuda o renta fija. Recuerde que las tasas se fueron a niveles cercanos a 0%, y el bono a 10 años incluso para pagar 1.3%. La consecuencia lógica de este fenómeno fue que el dinero, tal como lo hace el agua, buscara salida o mejores alternativas de rendimiento. México fue una buena opción durante años. Creo que sigue siéndolo, pero en menor medida, porque ofrecíamos tasas más atractivas con finanzas públicas sanas, y esa combinación de riesgo-rendimiento resulta atractiva para los inversionistas, y para grandes capitales globales, por supuesto. Lo último no solo fue una constante en México, esto se hizo que Turquía, Colombia, Sudáfrica y otros países de Sudamérica lucieran también como alternativas atractivas. Hoy este ciclo se ha reinvertido. Resulta que las tasas de interés en los bonos del Tesoro en Estados Unidos han empezado a subir. Mucho de este capital golondrino regresa a su país de origen. Lo que esto provoca es que todas las monedas se devalúen y la única que se aprecia es el dólar norteamericano. Resulta que todas las divisas se han devaluado frente al dólar, y dentro de este proceso el peso ha sido de lo más sólido. ¿A dónde va el tipo de cambio? En el corto plazo, esto es sumamente incierto. Puede ser que la angustiante paridad llegue incluso a tocar 13.70 pesos. Sin embargo, creo que también podría moderarse a fin del año hacia 13.30 pesos y promediar entonces el año entrante entre 13.25 y 13.35 pesos. No hay que alarmarse ni hacer caso omiso de comentarios que indiquen que el peso ya no va a regresar. De hecho, sí lo hará, y quizás con más fuerza hacia finales del 2015, cuando empecemos a recibir flujo, producto de la reforma energética. Mientras tanto, aguantemos la volatilidad y entendamos que este es un fenómeno, en tanto transitorio y global. No es exclusivo del peso mexicano. Se verá cómo, entre más fuerte sea la economía de Estados Unidos, más veremos presionarse nuestra moneda, porque las tasas deberán subir pronto allá. ¿La razón? Combatir la inflación encareciendo el costo del dinero.